Vive la feria con Radio Brique. Toda la información de la feria 2019 en tu radio. Patrocina Básica, empresa de limpieza y residuos urbanos. Almajar, correduría de seguros. Te garantizamos el mejor seguro. Estamos en calle Pizarro número 5. Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en avenida Pantano de los Hurones número 10. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones de Brique. Y el horario y centro natural, en calle Menéndez Vidal, junto al centro de salud. Vive la feria en Radio Brique. Mi amigo, y que siempre se repleta, y que nunca falte el vino. Del mediodía y un minuto arranca la programación de feria en la radio en el 97.6 de la FM y en radiobrique.com. Como cada jornada de feria, le tomamos el pulso a la actualidad desde este justo instante y hasta las 2 de la tarde estaremos en directo desde los estudios de la radio para ofrecerles cómo va desarrollándose la feria de Ubrique en esta edición 2019. Una jornada en la que, los gigantes y cabezudos que ya han partido desde la ermita de San Pedro están como cada mañana abriendo la feria, abriendo el ambiente festivo. Y de todo eso pueden tener imágenes a través de las redes sociales de la radio. Y pueden seguir el transcurso de ese pasacalles con el que oficialmente se abre la jornada ferial en esta segunda jornada de feria. Y que estará hoy, en la jornada de hoy, acompañada por la banda municipal de música Maestro Juan Chacón. Como ya saben, el recorrido hoy ha partido desde la ermita de San Pedro, calle San Francisco, avenida Herrera Oria, Misión Rescate, Callejones, avenida España, Nuestra Señora de la Estrella, avenida Diputación y, como es habitual, llegada a la caseta municipal donde cada día el desfile llega a su punto y final y hace que se abra ya al ambiente, al mejor ambiente, las casetas en el recinto ferial. Precisamente ayer estuvimos en el recinto ferial, hoy en la programación especial Feria de Ubrique 2019, especial protagonismo a los actos que tuvieron ayer en la caseta municipal, que acogía la entrega de diferentes trofeos de los concursos de pintura que durante todo el año la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique lleva a cabo. Un reconocimiento que fallaba la 50ª edición del certamen regional de pintura Villa de Ubrique, cuyo primer premio se fue para Ignacio Estudillo, un premio dotado con 3.000 euros en metálico y una placa. La edición local del concurso de pintura en sus diferentes categorías, así como el premio al cartel anunciador de la Feria de Ubrique 2019, que este año ha recaído en el ubriqueño Pablo García Mangana. De todo eso van a tener el audio, el sonido que se recogía ayer en la caseta municipal. Además, oiremos las impresiones de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en el primer día de feria, del delegado de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera, o también oiremos las declaraciones de Magdalena Burdallo de las áreas de Mujer y Políticas de Igualdad, muy presentes también ayer en la caseta municipal, Día de la Mujer, con ese regalo que por parte de esta delegación se hacía a todos y cada uno de los asistentes de la feria, consistente en un abanico conmemorativo de la Feria de Ubrique con el hashtag Mujer, Respeto, Igualdad, que lleva por bandera además también esos puntos violetas que en torno al dispositivo de seguridad se ha ofrecido este año, está llevando a cabo este año, para vivir una feria totalmente tranquila, diferente y bueno, pues alejada de violencia machista y agresiones sexuales. También hablamos con José Antonio Herrera Madrano, el responsable de políticas de seguridad ciudadana, tráfico y policía, que también nos hablaba del dispositivo de seguridad que, como cada año, se lleva a cabo en los días no solamente feria, sino los días previos a la feria, con los acontecimientos festivos o culturales que tienen lugar en torno al mes de septiembre. Bueno, pues de todo eso y mucho más, les vamos a ofrecer hoy un amplio resumen en esta programación especial de feria, en esta segunda jornada de feria, en la que, bueno, pues como dato en lo que a la agenda se refiere, el tiempo, muy pendiente de la predicción meteorológica. Hoy nos esperan lluvias, vamos a tener cielos parcialmente cubiertos, máximas que van a estar en torno a los 25 grados y mínimas con las que hemos despertado hoy, con temperaturas bajas, con 14 grados de mínima, 25 grados de máxima y cielos parcialmente cubiertos. Soplará viento del noreste con rachas de en torno a 13 kilómetros por hora. Sí que tenemos las miras puestas en la jornada de mañana, porque es muy probable que aparezcan lluvias, no con la intensidad que en un principio se preveía, pero sí que aproximadamente entre las 2, poco antes si cabe, a la 1, 2 y hasta las 5 de la tarde, es probable que tengamos lluvias en el weekend. No se va a recoger mucha lluvia, pero sí que, bueno, pues pueden estar presentes. Vamos a esperar a la mañana a ver qué nos dice el pronóstico, pero sí que se esperan episodios tormentosos de cara al sábado. Desde por la mañana podemos tener tormentas en nuestra localidad, aunque, bueno, como ya decimos, vamos a esperar al día antes, ya que hoy también dan agua y parece ser que no, que de momento el tiempo se va a portar bien y nos va a dejar disfrutar de esta segunda jornada de feria. Si necesitan los servicios de una farmacia, recuerden que la jornada de hoy en nuestra localidad, la farmacia que presta sus servicios de guardia durante toda la jornada, las 24 horas del día, se encuentra situada en la Avenida de España, la de Antonio Torres. Es la farmacia, el establecimiento farmacéutico, que durante esta jornada de feria se encuentra con su servicio de guardia. Ténganlo en cuenta. Pues con sevillanas comenzamos en esta segunda jornada de feria, programación especial de feria que les acompaña como cada día hasta las 2 de la tarde. Bienvenidos. Que yo quiero una caseta con guitarra y alegría. Con guitarra y alegría, que yo quiero una caseta. Con guitarra y alegría, con bromas y cuchufleta. Y un montón de algarabía. Y un montón de algarabía, que yo quiero una caseta. Pa' que entre mis amigos y que siempre esté repleta. Y que nunca falte el vino. Una caseta como esta que yo tengo, que no se puede aguantar, que no se puede aguantar. Donde de noche y de día se lía bailando a compás. Baila, baila, patita bonita, baila que te baila. Feliz volante con toda la gracia que tiene esta tierra y en su corazón. Baila, baila y en esta caseta llena de ilusión. Que yo quiero una caseta que se respire el salero. Que se respire el salero, que yo quiero una caseta. Que se respire el salero y volverme majareta. La gente que yo quiero, con la gente que yo quiero, que yo quiero una caseta donde sobren las pamplinas y hay corbatas con chaqueta, con bolsillos de ruina. Una caseta como esta que yo tengo, que no se puede aguantar, que no se puede aguantar. Donde de noche y de día se lía bailando a compás. Baila, baila, baila, baila, bonita, baila que te baila. Volante con toda la gracia que tiene esta tierra y en su corazón. Baila, baila y en esta caseta llena de ilusión. Que yo quiero una sin diferencias sociales. Sin diferencias sociales, que yo quiero una caseta. Sin diferencias sociales, y que guarden su escopeta los cazadores raciales. Los cazadores raciales, que yo quiero una caseta donde corran los chiquillos con globos y piruletas y algodón de azucarillo. Una caseta como esta que yo tengo, que no se puede aguantar, que no se puede aguantar. Donde de noche y de día se lía bailando a compás. Baila, baila, camisa bonita, baila que te baila, con su volante, con toda la gracia que tiene esta tierra y en su corazón. Baila y baila y en esta caseta llena de ilusión. Que yo quiero una caseta con sonar de castañuela. Con sonar de castañuela, que yo quiero una caseta. Con sonar de castañuela y que bailen muy coquetas dos flamencas pintureras. Dos flamencas pintureras, que yo quiero una caseta. Con olor a manzanilla, a puchero y a chuleta, a pata negra y tortilla. Una caseta como esta que yo tengo, que no se puede aguantar, que no se puede aguantar. De noche y de día se lía bailando a compás. Ubrique, ganas de feria. Vuelve la gozadera. Oye, y ese es nuestro cuarto año consecutivo. Lo vamos a celebrar por todo lo alto. Volvemos como siempre, con una imagen más renovada, más gozadera. Este año queremos que sea especial para ti. Por eso cada día bailaremos al ritmo del DJ obriqueño Carmelo Blanco. Además, contaremos con DJs invitados. Y mucha atención a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, porque iremos desvelando todas las fiestas que tenemos preparada para ti esta feria. La Gozadera, una feria diferente. La oficina de seguros Caser, situada actualmente en Avenida Parlamentarios, cambia de domicilio a las nuevas instalaciones situadas en calle Doctor Zarco Bórquez, número 21. Edificio Lomar. A partir del 20 de septiembre estaremos encantados de atenderles en nuestra nueva sede, en Edificio Lomar. Recuerde, desde el 20 de septiembre, Seguros Caser les espera en Edificio Lomar, en calle Doctor Zarco Bórquez, número 21. Este verano, Aqualad. Aprovecha la mejor promoción del verano. Consigue 5 euros de descuento en tu entrada de adulto comprándola en nuestra web antes del 8 de julio. Entra ya en aqualad.es. No pierdas esta oportunidad. Disfruta este verano en Aqualad Bahía de Cádiz, tu parque acuático en el puerto de Santa María. ¡Ven ya! La Escuela Municipal de Música de Ubrique abre el plazo de matrícula para el nuevo curso 2019-2020. Si ya hiciste la preinscripción, tienes de plazo hasta el 13 de septiembre y hasta el 20 para nuevos alumnos o no inscritos. En la Escuela Municipal de Música, enseñanza básica, perfeccionamiento musical, talleres y música y movimiento, clases adaptadas a alumnos desde los 4 años. Inscríbete hasta el día 20 de septiembre en la Consejería del IES Maestro Francisco Fatou, de 5 a 8 de la tarde. Escuela Municipal de Música, Maestro Juan Chacón, Ayuntamiento de Ubrique. Karate Kampong inicia nuevo curso el próximo 2 de septiembre. Acuda a nuestras clases de 6 a 7 y de 7 a 8 los lunes, miércoles y jueves. Precio 25 euros al mes, inscripción 15 euros. Y si asistes a las clases en septiembre, no pagas la inscripción. Imprescindible kimono. Karate Kampong, Ingeniero Ruiz Martínez, número 81. Teléfono 610-82-90-22. Novo Asador Metropol, en calle Hermanos Borquez Gómez. En estas fiestas patronales y todos los días de feria, permaneceremos abierto, ofreciéndoles nuestra variada carta de elaboración propia y nuestras carnes al carbón. Novo Asador Metropol, en horario de almuerzo a partir de la 1 y la cena a partir de las 8:30. Metropol desea a todos una feliz feria 2019.

el hacer que la feria, bueno, pues tenga un buen desarrollo como en estos últimos 4 años ha sido, ¿no? Pues sí, la verdad que la responsabilidad es grande, pero bueno, podemos comprobar que está todo bien organizado, la gente está en la calle, está disfrutando, podemos comprobar esta caseta municipal totalmente repleta de muchísima gente que acompaña a Gigantes y Cabezudos, y la verdad es que pues alegre de que ya hemos dado el pistoletazo de salida, la gente está respondiendo y nada, ahora empezaremos a dar los correspondientes premios de pintura y a seguir con nuestra feria y fiesta. En la jornada de anoche, pregón majestuoso de los Gigantes y Cabezudos, que sí que nos dieron además una lección de historia, ¿no?, de lo que es la feria de Ubrique, que nos quedamos con eso, ¿no?, con aquellos que, bueno, pues que hemos vivido la feria desde hace muchos años, para aquellos que se suman también a la feria, pero sobre todo para los mayores también, ¿no?, que ven en esa tradición que no se ha perdido después de tantísimos años, el que esa figura tan importante como los Gigantes y Cabezudos, bueno, pues tengan la importancia, la relevancia que se merecen, ¿no?, en esta feria, ¿no?, en ese reconocimiento, ¿no? Pues sí, la verdad que muy emotivo. El pregón fue muy emotivo, me gustó muchísimo, sabía que no iban a defraudar, ellos se lo merecen. La relevancia que se merecen, ¿no?, en esta feria, ¿no?, en ese reconocimiento, ¿no? Pues sí, la verdad que muy emotivo. El pregón fue muy emotivo, me gustó muchísimo, sabía que no iban a defraudar, ellos se lo merecen muchísimo, son los que nos dan todos los días esa salida para llegar al recinto ferial y desinteresadamente ese grupo de amigos, como ellos se denominan, pues lo bordaron ayer. Todos los que estuvimos allí pudimos comprobar la historia de la feria, nos hablaron de la historia de Gigantes y Cabezudos y nada, darle una vez más la enhorabuena, agradecerle cómo se prestan para que nuestra feria y fiesta tenga el realce que se merece y comprobar pues todo el disfrute de tantos niños que los acompañan año tras año. Y prueba de ello, del buen hacer de los Gigantes de Cabezudo, es ver la caseta, que no hemos tenido que salir fuera, por el ambiente que se respira ya a esta temprana hora de la tarde en el real de la feria. No son los que traen a la gente a la feria, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que año tras año son ellos los que hacen que la gente venga pronto a nuestro recinto, y en este caso pues hacen y podemos comprobar que la caseta municipal se llena, porque son muchos padres acompañados de sus niños los que vienen acompañando a Gigantes y Cabezudos, y ellos, como he dicho anteriormente, abren nuestra feria y fiesta y ya la gente pues está en la calle, y eso es una alegría y se lo debemos a ellos. Como bien comentabas anteriormente, hoy también en unos minutos vamos a tener la entrega de trofeos, de los reconocimientos a los diferentes concursos de pintura que a lo largo del año se celebran en nuestra localidad. Hay que decir que septiembre en Ubrique no solamente es el mes de la feria, de la fiesta, sino también en el mes en el que se celebra la cultura, ¿no? Pues sí, es un mes cultural muy importante para Ubrique. Son distintos eventos de gran envergadura, concursos de pintura rápida de un gran renombre y de muchas personas guardan estas fechas. Y hoy pues vamos a dar los premios a niños y mayores que se lo merecen, igual que el que no ha podido ganar, pues sigue participando y dando el apoyo a la cultura como la tenemos tan grande, y la verdad es que sí, que se sigue trabajando. Viendo el pronóstico del tiempo, se esperan lluvias también para estos días. Esperemos que las predicciones, que en esta época del año son muy cambiantes, pues fallen, ¿no?, en esta ocasión, ¿no? Sí, pero esperemos. Pero el agua va a estar ahí, ¿va a ser un hándicap? No, vamos a confiar en que el viento vaya trasladándose el agua y ya nos deje tranquilo nuestra feria y fiesta. Pero es verdad que todos los años tenemos esa incertidumbre y esperemos que se aguante y que no llueva. ¿Hay algún operativo especial en caso de que llueva, o algún cambio en lo que es el programa de feria en caso de que haya lluvia? La infraestructura está todo montada en caso de que venga agua, operarios todo en condiciones, y lo único que deseamos es que no venga, y si viene pues tendremos que acometer y trabajar todo lo que corresponde. Lo cierto también es que aunque llevas el grosso de la organización de la feria, sois muchos los concejales y concejalas que aunáis esfuerzos para que todo esté según lo previsto y para que la feria se desarrolle según lo previsto, ¿no? Muchas actividades que giran en torno a otras concejalías que también se desarrollan en la feria, ¿no? Pues sí, la verdad que tengo que agradecer el trabajo y el apoyo que hacen mis compañeros, como bien sabes, son muchas delegaciones los que estamos uniéndonos de cara a la organización de esta feria, y volverle a dar las gracias, porque me lo hacen hacer bastante sencillo, no tenemos ningún tipo de percance y lo único que queremos es eso, que todo el mundo pueda venir, disfrutar de nuestra feria y fiesta y que se vayan con el buen sabor de boca. Imagino que después de organizar 4 ferias, ya con estas 5, la experiencia es un grado, ¿no? ¿Cómo te ves tú como concejal hace 5 años y ahora? Imagino que un salto abismal, ¿no? Ahora todo es más fácil que antes, ¿no? Te encontraste sí, con muchos hándicaps, ¿no? El rodeo que nos da este bagaje de tantos años organizando la feria, pues la verdad que te da tranquilidad. Pero bueno, siempre tiene uno ese pellizco en el estómago de decir, joder, vaya a pasar algo, pero bueno, está todo controlado, la mecánica está puesta, con lo cual lo único que nos gusta es ver la cantidad de personas que se desplazan. Y nada, desear que la feria siga igual de bien como años anteriores y seguiremos trabajando, que todavía quedan 3 años bastante duros. Una de las concejalías que estrenas también en esta legislatura, mantenimiento y equipamiento urbano, que también esa concejalía está presente en la feria, ¿no? Sí, la antigua Vías y Obras, pues todo el mundo sabemos que la feria se organiza con Vías y Obras, con lo cual pues tenemos el hándicap de llevar las 2 delegaciones, es más trabajo, pero bueno, con los buenos técnicos municipales que tenemos sale todo adelante y también hay que agradecerle que gracias a ellos son parte importante para que todo luzca como podemos comprobar. Miguel, las preguntas un poquito más lúdicas, José Manuel. Imagino que estarás 24 horas pendiente del desarrollo de la feria, pero a título personal también imagino que te gusta vivir la feria de tu pueblo, ¿no? Si el tiempo te lo permite, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Hoy, por ejemplo, nos acompañarán compañeros de la Diputación, compañeros de distintas alcaldías de aquí cercanas. Tendremos que atenderlos, estar con ellos y a raíz de ahí, pues una vez que tenga un rato libre por la tarde, pues también disfrutar con mis amigos que también no paran de llamar para que me pueda tomar una buena copa con ellos. Pues Fernández Rivera, muchísimas gracias por atendernos en este primer día de feria en la caseta municipal a la que invitamos a todos los ubriqueños, porque sin duda en estos últimos años se ha convertido en una caseta de referencia en el Real, ¿no? Pues sí, la verdad que hay que coger directamente y felicitar a todos, agradecer cómo se presta la gente y disfrutar en este Real, como bien dice, y que vengan muchas personas de fuera para poder disfrutar con nosotros. Feliz feria. Muchas gracias. Yeah. tiene una ría con playas de terciopelo. La jornada de hoy que transcurre arrancaba a las 11 de la mañana con ese pasacalles de la Banda Municipal de Música de Ubrique, maestro Juan Chacón, acompañada de Gigantes y Cabezudo, con el recorrido que en este momento se está llevando a cabo. La salida ha sido esta mañana, es ahora a las 11, en la ermita de San Pedro, San Francisco, Avenida Herrera Oria, Plaza Misión Rescate, Paseo de la Esperanza, Avenida de los Callejones, Avenida España, Plaza de la Estrella. Y aproximadamente a la una se espera la llegada al recinto de las casetas, donde en la caseta municipal finalizarán con la interpretación de varias piezas musicales. Una jornada más, a partir de las 2:30, comida típica de la sierra en la caseta municipal. Recuerden que los tickets están disponibles en la oficina de turismo y en el centro de día. A las 3, actuación del grupo Trío Levante en la caseta municipal. Y hoy, a partir de las 7 de la tarde, el paseo a caballo desde esa hora es la zona delimitada en el recinto ferial. Ya saben que los caballistas podrán acceder a la Plaza de las Palmeras en un horario restringido, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y vuelven las actuaciones a la caseta municipal. A las 7, actuación de Piel Flamenca, y a las 10, actuación de la orquesta Crucero Show, también en la caseta municipal. Hoy, especial actuación del Capullo de Jerez, que bueno, pues es una de las actuaciones estrella hoy en la caseta municipal. Y como cada noche, actuación de la orquesta Crucero Show, también en la caseta municipal. Hoy en la caseta, el Capullo de Jerez. Te comparo con la rosa, tú eres bonita y bella.

está de fiesta la feria, ya se engalana. Ya se engalana. Sevilla está de fiesta la feria, ya se engalana. Sevilla está de fiesta la feria, ya se engalana. Ya se engalana. Y se viste de albero, farolillo y guitarra. Y se viste de albero, farolillo y guitarra. Cuando la feria de abril con los niños vuelvo a ir, primero los cacharritos, después ya con los amigos a cantar, bailar y reír. Cantando sevillana ya estamos cruzando el puente, cruzando el puente. Cantando sevillana ya estamos cruzando el puente, cantando sevillana ya estamos cruzando el puente, cruzando el puente. Ya sonó mi guitarra, no sigo un montón de gente. Ya sonó mi guitarra, no sigo un montón de gente. Cuando la feria de abril con los niños vuelvo a ir, primero los cacharritos, después ya con los amigos a cantar, bailar y reír. Vamos a cantar, a bailar y a reír, cantando con alegría con los del Guadalquivir. Qué guapa mi morena de flamenca y de gitana, y de gitana. Qué guapa mi morena de flamenca y de gitana, qué guapa mi morena de flamenca y de gitana, y de gitana. Que lo mismo te baila que te canta sevillana. Que lo mismo te baila que te canta sevillana. Cuando la feria de abril con los niños vuelvo a ir, primero los cacharritos, después ya con los amigos a cantar, bailar y reír. Montaña rusa y la noria con los chiquillos, con los chiquillos. En la montaña rusa y la noria con los chiquillos, en la montaña rusa y la noria con los chiquillos, con los chiquillos. Y luego en la caseta comemos con los amigos, y luego en la caseta comemos con los amigos. Cuando la feria de abril con los niños vuelvo a ir, primero los cacharritos, después ya con los amigos a cantar, bailar y reír. Vamos a cantar, a bailar y a reír, cantando con alegría con los del Guadalquivir. Vamos a cantar. El mejor ambiente de la Feria de Ubrique en la Caseta La Pataíta. En Caseta La Pataíta disfruta con tus amigos de la mejor comida tradicional. Mariscos de Sanlúcar, nuestras mejores carnes. Realiza tu reserva a los teléfonos 665-61-5508 y 617-88-1977. En Feria de Ubrique, la mejor música y actuaciones en directo en Caseta La Pataíta. Vive la Feria 2019 en La Pataíta. No lo dudes, realiza tus reservas en 665-61-5508 y 617-88-1977. Tu feria en la Caseta La Pataíta. Este verano, Aqualán. Aprovecha la mejor promoción del verano. Consigue 5 euros de descuento en tu entrada de adulto comprándola en nuestra web antes del 8 de julio. Entra ya en aqualán.es. No pierdas esta oportunidad. Disfruta este verano en Aqualán Bahía de Cádiz, tu parque acuático en el puerto de Santa María. ¡Ven ya! Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria 2019 en tu radio. Patrocina Básica, empresa de limpieza y residuos urbanos. Almajar,

de la primavera, y saben tus besos a menta y canela, y saben tus besos a menta y canela. Nacerá una rosa, nacerá un clavel, nacerá un clavel, consecuencia hermosa de nuestro querer. Tu cuerpo es de mimbre, tus labios de miel, tus labios de miel, tu cuerpo es de mimbre, tus labios de miel, tu cuerpo es de mimbre, tus labios de miel, tus labios de miel, cuando despertamos al amanecer, cuando despertamos al amanecer. Nacerá una rosa, nacerá un clavel, nacerá un clavel, consecuencia hermosa de nuestro querer. En 2020, cásate con Diego Arenas Fotografía. Tenemos la agenda abierta y te ofrecemos una gran promoción. Si contratas el reportaje fotográfico y Rita Fotomatón antes del 31 de diciembre, obtendrás un descuento de 100 euros. Sí, 100 euros. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya. Estamos en calle García Lorca número 9, en Ubrique. Diego Arenas Fotografía. Teléfono 677-89-95-47. Novo Asador Metropol, en calle Hermanos Borquez Gómez. En estas fiestas patronales y todos los días de feria, permaneceremos abierto, ofreciéndoles nuestra variada carta de elaboración propia y nuestras carnes al carbón. Novo Asador Metropol, en horario de almuerzo a partir de la 1 y la cena a partir de las 8:30. Metropol desea a todos una feliz feria 2019. Radio Ubrique, tu radio. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2019 en tu radio. Patrocina Básica, empresa de limpieza y residuos urbanos. Almajar, correduría de seguros. Te garantizamos el mejor seguro. Estamos en calle Pizarro número 5. Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, trátalo de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en avenida Pantano Los Hurones número 10. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones de Ubrique. Y El Borario y Centro Natural, en calle Méndez Vidal, junto al Centro de Salud. Vive la feria en Radio Ubrique. Mi amigo, y que siempre se repleta, y que nunca falte el vino. 14 minutos del mediodía, segunda jornada de feria en directo. Vamos a hablar Olegario García, que es teniente de el hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, una entidad cofrade que un año más se encuentra en el corazón del Real de la Feria, en el recinto ferial. Olegario, buenas tardes ya. Buenas tardes. Bueno, pues un año más la caseta de la hermandad se vuelve a convertir en el punto de encuentro cofrade de los ubriqueños, ¿no? Pues sí, este un año más, llevamos ya más de 10 años montando esta caseta para que todos los cofrades ubriqueños tengan un sitio de ambiente cofrade donde poder encontrarnos todos y poder estar un rato en esta fiesta. Esta cita tan importante como es la Feria de Ubrique. Una hermandad que, bueno, pues como ya todos los ubriqueños conocen, no solamente centra sus actividades en la Semana Santa, sino que a lo largo del año sí, siempre, bueno, pues organizan eventos, conferencias, vuestra labor social que también hacéis, y también tenéis derecho a disfrutar una vez, al menos al año, en la caseta, ¿no? Porque lo tomáis como una manera también distendida de hermanamiento, ¿no? Porque no solamente para los miembros de la hermandad, sino que es una caseta que está abierta a todo el público, ¿no? Sí, una caseta que está abierta para todas las personas que quieran disfrutar con nosotros aquí y pasar estos días de fiesta y pasar un buen rato. Como has dicho, tenemos aquí en nuestra caseta, además de ser un punto de donde nos podemos encontrar y tomar algo, todos los cofrades y todas las personas que quieran acercarse, pues también tenemos algunas actividades por la tarde, las horas que esa hora que está ahí entre la mañana y la tarde noche, que es cuando menos gente ahí por el Real, pues tenemos actividades como fue ayer esa merienda que se le da a las personas mayores de la tercera edad, y se hizo algunos homenajes allí a personas clásicas de la feria que año tras año lo vemos siempre en nuestra feria apoyando siempre con su baile, su alegría, su algarabía, y le dimos un homenaje a una pareja de ubriqueños que siempre están ahí. Y además de esa merienda para todos las personas mayores que hicieron estar un rato allí con nosotros, y tuvimos también un grupo de tuvo que dar una actuación en directo. Y para hoy también tendremos actividades con, no sé si hoy será para los pequeños, mañana para dedicado a la mujer, y pasado creo que es a las entidades locales, muchas entidades locales de enfermos de Alzheimer, los de asociaciones de tipo así benéfico y social, que también le vamos a dar una merienda por la tarde a esa hora que ya digo, entre la tarde, noche y la mañana. Sí, como yo digo, traspasáis esa labor social también al recinto un año más, ¿no? Sí, también queremos que hacemos esa labor social, estos homenajes que damos a las personas, entidades, y que queremos que se lo merecen, y no nos cuesta trabajo, de ya que estamos aquí, tenemos la caseta, tenemos todas las cosas planteadas, pues hacer ese pequeño homenaje y ese rato de en la feria que podemos pasar con ellos. Olegario, ayer primer día de feria, primera jornada de feria, vivimos con alegría bueno, pues que las casetas a bien temprana hora de la jornada estaban algunas llenas y otras muy llenas. Lo cierto es que nos alegró ver que la feria también se está animando por la mañana, y una de las casetas que también tenía mucho ambiente la jornada de ayer fue la caseta de la Hermandad. No sé si ese ambiente que se respiraba a primera hora de la mañana se prolongó durante toda la jornada. Sí, el ambiente estuvo todo el día en nuestra caseta, ya hasta horas de la noche, estuvo por lo menos hasta las 1:30, 2 de la mañana, estuvo que yo llena de muchísima gente que estaba allí disfrutando de ese catering que tenemos nosotros con Ángel Utrera, que es un catering estupendo, y va muchísima gente acercándose, más que nada también por ese trato que se le da por parte de la persona que está encargada del catering. Desde primera hora de la mañana, de temprana hora, sobre las 2 de la tarde, ya estaba las casetas estaban llenas. La nuestra, como no iba a ser menos, estaba con muchísima reserva de mesa, estaba a tope. Estuvo funcionando todos los días a tope. Gente que se tenía que volver porque no se cabía. Vamos, estuvo bastante bien. Al igual que casi todas. Este año parece ser que la gente lo ha dado por ir ya temprano para disfrutar la feria por la mañana, que es un buen ambiente, un ambiente maravilloso, que es como se ve el colorido y la alegría y el disfrute de una feria. Bueno, quizás esto que nos comenta, de lo que estamos hablando, la feria de día, es fruto del esfuerzo que hacéis aquellos que apostáis por estar activamente en la feria, en el Real, en este caso la Hermandad con la caseta, y todos aquellos que, como tú bien comentas, no paran de hacer actividades, de tener, bueno, pues atractivos, ¿no?, para que la feria de día sea algo más que pasear por el recinto y beber. Bueno, pues está lleno de actividades, no faltan, y también por la mañana, como bien comenta, esa feria de día que poco a poco parece que se está recuperando, y lo pudimos comprobar ayer también en la caseta de la Hermandad. No sé si alguna novedad tenéis este año que podéis ofrecernos, Olegario. Pues este año, como he dicho, tenemos esas meriendas por la tarde que estamos realizando, actuaciones en directo todos los días y poco más. Tenemos ahí ese ambiente de la caseta de la Hermandad, que todo el mundo ya creo que es conocido para todos, desde muchísimos años que hemos luchado porque la gente esté con nosotros desde por la mañana para poder estar como antiguamente en disfrutando la feria desde temprano, no solo por la noche, y estar allí y pasar un buen rato en nuestra caseta. Bueno, pues cederte los micrófonos de esta, también tu casa, para que invites a los ubriqueños a disfrutar y a echar un ratito entre amigos ahí en la caseta de la Hermandad. Pues sí, yo quisiera desde aquí hacer un llamamiento a todas las personas que se quieran acercar y pasar un buen rato con nosotros en nuestra caseta, con las cosas que tenemos preparadas, esas cosas, esos homenajes y esas actuaciones en directo. Y ese catering también, que por lo visto es formidable, nosotros ya lo sabíamos desde hace ya unos cuantos años que está viniendo y así lo podrían comprobar. Así que las puertas están abiertas y los brazos de la hermandad para acoger a todas las personas, cofrades y no cofrades, que se quieran acercar y pasar un buen rato con nosotros por la mañana. Pues Olegario García, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el punto de encuentro cofrade en la feria, ya una tradicional caseta, más de una década ofreciéndonos el buen hacer que hacéis desde la hermandad, un año más plasmada precisamente en una semana grande como es la feria de nuestra localidad, donde no podíais faltar. Gracias, un abrazo y brindamos en la feria un año más. Pues muy bien, un abrazo, Frank. Bueno, pues sigue la programación de feria en esta segunda jornada ferial en nuestra localidad. En unos minutos los Gigantes y Cabezudo van a llegar a su final, como ya saben, la caseta municipal, donde acaban todas las jornadas. Imágenes que no pueden perderse. Si no lo pueden vivir en vivo, en situ, recuerden que cada mañana Radio Ubrique, a través de las redes sociales, le ofrece precisamente el pasacalles de Gigantes y Cabezudos, y pueden consultar también, bueno, pues el recorrido, esos vídeos en directo que realizamos cada mañana con los Gigantes y con el pasacalles de Gigantes y Cabezudos, que hoy iniciaba su salida desde la ermita de San Pedro. Mañana el Fatou será la salida de los Gigantes y Cabezudos, que también Radio Brique le ofrecerá en directo, ya saben, a través de las redes sociales. Y en unos minutos vamos a oír precisamente el audio de la entrega de los diferentes trofeos, como ya decimos, el reconocimiento a la labor pictórica que los ubriqueños cada año hacen en los diferentes concursos de pintura que organiza el Ayuntamiento de Ubrique, y que ya saben que tuvo lugar ayer miércoles, primer día de feria, en la caseta municipal. Vamos a oír precisamente el audio de esa entrega en unos minutos, y también vamos a conversar con José Antonio Herrera Medrano, responsable de Policía, Seguridad Ciudadana y Tráfico, que también ayer en la caseta municipal nos ofrecía su impresión en esta primera edición de feria para él, y también nos resumía el amplio dispositivo de seguridad que, con motivo de la feria y fiesta, está operativo estos días en nuestra localidad. De todo eso y más, en los próximos minutos, en la programación especial de feria, aquí en directo en Radio Ubrique. María, mi sin vivir, por ella muero. Por ella muero. María, mi sin vivir, por ella muero. María, mi sin vivir, por ella muero. Por ella muero. Dolores muere por mí, yo no la quiero. Dolores muere por mí, yo no la quiero. Son la noche y el día, mis dolores, ay, el amor de María y el dolor. María no quiere ver mi sentimiento, mi sentimiento. María no quiere ver. María no quiere ver mi sentimiento, mi sentimiento. Dolores siento un querer que yo no siento. Dolores siento un querer que yo no siento. Son la noche y el día, mis amores, mis amores. El amor de María y el dolor. María, mi sin razón, pero mi día. Pero mi día, María, mi sin razón, pero mi día. María, mi sin razón, pero mi día. Pero mi día, dolor de corazón que no me olvida. Dolor de corazón que no me olvida. Son la noche y el día, mil dolores, mil dolores. El amor de María y el dolor. María por fin me da de esos dolores, de esos dolores. María por fin me da de esos dolores, María por fin me da de esos dolores, de esos dolores. Dolores que poco he echado, pobre dolores. Dolores que poco he echado, pobre dolores. Son la noche y el día, mil amores, mil amores, el amor de María y el dolor. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2019 en tu radio. Patrocina Básica, empresa de limpieza y residuos urbanos. Almajar, correduría de seguros. Te garantizamos el mejor seguro. Estamos en calle Pizarro número 5. Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, trátalo de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en Avenida Pantanos Urones número 10. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones de Ubrique. Y El Horario y Centro Natural, en calle Méndez Vidal, junto al Centro de Salud. Vive la feria en Radio Ubrique. Mi amigo, y que siempre se repleta, y que nunca falta el vino. Pues precisamente en este justo instante, 1:27 del mediodía, acaba de finalizar el recorrido de el Pasacalles de Gigantes y Cabezudos, que en la jornada de hoy salían desde la ermita de San Pedro y que con toda el ambiente que se respira ya previo a esta segunda jornada de feria, acaban de llegar al recinto ferial, concretamente a la caseta municipal, donde ya sabes que comienza cada jornada la feria, con ese ambiente que trasladan hasta el recinto ese pasacalles de gigantes y cabezudos que cada año se supera. Este año protagonistas también de la feria, pregoneros de la feria de Ubrique 2019. Y como ya saben, en este justo instante pueden seguirlo además también, como ya decimos, por las redes sociales. Están entrando en el recinto de Las Palmeras, en el Real de la Feria, donde ya saben que la banda municipal de música pues realiza también esos pasodobles con el que se pone punto y final al pasacalles de gigantes y cabezudos. Pues con la banda municipal de música, maestro Juan Chacón, salían desde la ermita de San Pedro, calle Perdón, San Francisco, avenida Herrera Oria, plaza Misión Rescate, paseo de la Esperanza, los callejones, avenida España, plaza de la Estrella, avenida Diputación y, como ya decimos, llegada a la caseta municipal con la interpretación de varias piezas musicales. Ayer también recogíamos en la caseta municipal las impresiones de José Antonio Herrera Medrano, responsable municipal de Policía, Seguridad Ciudadana y Tráfico, que nos resumía ese amplio dispositivo de seguridad que con motivo de la feria y fiestas está operativo en nuestra localidad estos días. El cambio de sentido de algunas calles, algunos viales de nuestra localidad que sufren precisamente cortes o cambios de sentido, y también apuntaba a última hora, también nos lo recordaba, bueno, pues la prohibición de aparcar en la calle Pasadilla, debido a que se utiliza esta vía, esta cuesta, para acceder rápidamente al centro de la localidad, de la Avenida España, en caso, Dios no lo quiera, de alguna emergencia. Bueno, pues una de las novedades también, ténganlo en cuenta, la prohibición de estacionar en calle Pasadilla. A lo largo de toda esa calle, durante los días de feria, no se podrá estacionar, acontecimiento del que hizo hincapié también el responsable de Policía, Seguridad Ciudadana y Tráfico, José Antonio Herrera Medrano, al cual escuchamos. Así nos atendía ayer en la caseta municipal. Uno de los aspectos también fundamentales de la feria es sin duda la seguridad. José Antonio Herrera Medrano, delegado de Seguridad Ciudadana y Policía del Ayuntamiento de Ubrique, que también este año se estrena, ¿no? Sí, aquí estamos estrenando este año como concejal con esta concejalía que, bueno, nos estamos poniendo a punto y hemos aterrizado en el meollo del año, de todo lo mejor del año. Sí, porque aquí comienza el curso para todos los concejales nuevos. Feria, sin duda, es el mes en el que os estrenáis mucho, y la seguridad, que es uno de los pilares fundamentales del buen desarrollo de la feria, imagino que también, bueno, pues te roba mucho tiempo de esta feria, ¿no? Pues sí, pero realmente en seguridad, todo lo que es la seguridad la trabajamos antes de. Nosotros ahora mismo ya tenemos los dispositivos montados, todo la coordinación ya hecha, y ahora mismo ya lo que queda es esperar el buen discurrir de la feria y que todo transcurra como tiene que transcurrir y llegar al último día de feria sin ningún tipo de incidente. Un dispositivo de seguridad que ya hace unos meses, una semana, se reunía en el Ayuntamiento de Ubrique precisamente para planificar que la feria tenga un buen desarrollo, los puntos más, digamos, importantes a la hora de reforzar la seguridad, que imagino que bueno, pues se tiene pendiente también, sobre todo el Real de la Feria, la zona del Hipersol, Avenida de España y diferentes puntos en concreto, ¿no? Sí, el dispositivo de feria cubre todo lo que son los diferentes. El recinto ferial de Ubrique tiene su diferente, ¿no? Son tres partes diferenciadas, después también está el botellódromo. Entonces hay que cubrir diferentes zonas. Entonces, por parte de este ayuntamiento, pues lo que hacemos es poner una dotación, creemos, suficiente de policía local, y también en coordinación con otros cuerpos de seguridad del Estado, como es la Guardia Civil, que también está presente en estos días. Tenemos los puntos también en el propio Real de la Feria, por si sucede algo, que están justamente en el corazón de la feria, ¿no? Exactamente, tenemos el puesto de mando, que este año también, como novedad, se asumía el punto violeta de atención a la mujer y de atención a la violencia machista, y está en pleno corazón. Desde ahí coordinamos y desde ahí intentamos que toda la feria esté lo más tranquila posible para todos los ubriqueños y ubriqueñas. Tú ya lo has adelantado, esos dos puntos violeta, una importantísima novedad este año en la feria de Ubrique. Esperemos que no haga falta recurrir a ello, pero sí que están ahí, es una parte importante debido a, bueno, pues los sucesos tan tristes que a veces en determinados lugares, cuando hay aglomeración de gente, alcohol de por medio, y bueno, pues no todo el mundo tiene el civismo que debería, ¿no? Quizás es un punto importante a tener en cuenta, que repito, ojalá no haga falta, ¿no? Ojalá no haga falta, pero bueno, están ahí y además están en el puesto de mando, están los llevan la misma policía local, que están sobradamente preparados para asesorar y para, en caso de que Dios no lo quiera, hubiese algún tipo de violencia machista, de violencia contra la mujer, pues ellos están ahí para lo que haga falta, asesorar y ayudar en todo lo que puedan. Primer día de feria, José Antonio, y hoy, bueno, pues imagino que un balance positivo en el transcurso, no solamente de la feria, sino de la preferia, los actos que tenemos que giran en torno a la celebración de la feria. Imagino que hasta el momento balance positivo, ¿no? Un balance muy positivo. La ausencia absoluta, bueno, salvo el incendio de la madrugada del día 9, una ausencia absoluta de incidentes. El toro del Gallumbo, salvo una pequeña montonera con el segundo toro, porque también era un toro muy complicado a la hora de enlazarlo, pero tampoco se tardó con dos heridos leves. Después los conciertos no hubo ningún tipo de incidencia, y los fuegos igual, y la patrona, pues el agua que no llegaba, pero bueno, eso es el tiempo en el que estamos. Otra de las concejalías con las que te estrenas en el equipo de gobierno es la de tráfico, ¿no? La orografía del terreno de Ubrique, todo el mundo la conocemos, imagino que es uno de los grandes quebraderos de cabeza, sobre todo en ferias, ¿no? Claro, es que yo creo que me preguntas por el sonido, ¿no? Porque no sé si es por la... El tráfico, empezamos por el tráfico. El tráfico, no hay grandes cambios con respecto al año pasado. Sí es verdad que ayer creo que hablé con Juan Carlos y no le comenté el tema de la calle Pasadilla, porque la calle Pasadilla entró a última hora como en el dispositivo. La única novedad destacable con respecto a otros años es que la calle Pasadilla, por ejemplo, este año no se puede aparcar porque a última hora lo solicitaban así los servicios de emergencia para dar cobertura a la zona de la Avenida España, calle Azorín y toda aquella zona que se quedaba un poco desprotegida. Ellos me comentaban que necesitaban una zona de rápido acceso y como tal, pues inmediatamente decidimos que la calle Pasadilla, que al fin y al cabo son 3-4 aparcamientos lo que se quitaba, pudiera hacer esto. Y después, pues el tráfico es lo de todos los años. Es un despliegue, tienes que cambiar marroquineros de sentido, hay que... Pedro, no me acuerdo exactamente la calle. La calle después hasta que desemboca allí en lo que era la antigua MRV, para darle tráfico a todo lo que viene por el Paseo del Prado y poquito más. No sé, ya digo, la única novedad que yo ayer no se la comentaba a Juan Carlos era esa, pero porque entraba justamente después de que yo hablara con él. En cuenta que en la calle Pasadilla, una calle en la que habitualmente se puede aparcar en uno de los laterales, se restringe el aparcamiento de vehículos precisamente para dar facilidad en caso de emergencia a esa zona de la Avenida España, ¿no? Claro, es que nos comentaba entre el jefe de bomberos, nos comentaba que esa zona se quedaba un poquito como difícil acceso en caso de emergencia. Y entonces la calle Bazadilla es verdad que daba acceso, un buen acceso, y lo que se quitaban eran 3 o 4 aparcamientos de allí. Entonces, pues se accedió rápidamente, se dio a los órganos, servicios de municipales, y se ha puesto una cartelería que limita el aparcamiento, pues hasta, creo que es el día 16. Creo que era hasta el domingo. Si no me... Es que yo con la fecha me quedo un poquito de eso, pero creo que es hasta el domingo. Está limitado el aparcamiento de esa zona para que, en caso de que Dios no quiera nunca que ocurra nada, pero en caso de que ocurriera algo, pudiera entrar todos los servicios de emergencia, tanto camiones como ambulancias, como todo tipo de vehículos. En cuanto a seguridad ciudadana, se ha hecho hincapié varias veces en el consumo de alcohol en vía pública, ¿no? Algo que, como todos sabemos, no se puede permitir, salvo las zonas habilitadas como el botellódromo, que en feria también, bueno, pues está habilitado para que los jóvenes que quieren hacer uso de él lo hagan. Sí, el botellódromo en feria se sigue utilizando con un horario, el mismo horario, bueno, no sé si es el mismo, pero vamos, el horario es hasta las 2, a las 2 ya todo el mundo empieza a venir aquí hacia las casetas, y las casetas, pues, de las casetas para afuera no, en teoría del recinto de Las Palmeras hacia afuera no se puede consumir alcohol. De hecho, la policía local lo advierte y se le dice antes de que salgan, pero que tiren los vasos y que no. Realmente también, como es muy disperso el recinto, después se entiende también el recinto de el resto donde están los cacharritos, y hay una línea. Pero bueno, es bueno que se advierta y se le diga al resto y ya está, ¿no? Los horarios de cierre. Tenemos horarios de caseta que se prolonga un poco más el fin de semana. Tenemos los horarios normales que es hasta las 5, excepto el sábado que se prolonga hasta las 6 de la mañana, para dar un poquito también de vidilla también a este sábado, que hay más afluencia de público. Pues Antonio Herrera, como concejal debutante en esta legislatura, imagino que una responsabilidad importante ponerte al frente de una delegación de tanto peso, pero imagino que también te dejará un huequecito para disfrutar con los tuyos de la feria. Pues sí, la verdad que sí, que es una responsabilidad muy grande, pero la verdad que tengo muy bueno, la policía está siempre ahí, el jefe también, nos estamos coordinando, mis compañeros, que yo no paro nunca de llamarlos, la verdad que sí, que es una responsabilidad, pero que la vamos llevando bien, además con mucha ilusión y muchas ganas. Y también la familia, yo acabo de llevar a mis niños de que han estado con los cabezudos, y ahora pues aquí compartiendo un ratito con los compañeros. Bueno, seguir viviendo la feria, José Antonio, a disfrutarla también en esta feria que es tan nuestra, y por supuesto, bueno, pues ánimo, y que cuando hagamos balance contigo en la radio, ojalá, que espero que se sea, bueno, pues que destaque la falta de incidencia. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes también, y desearle a todo el mundo que una feliz feria y que lo pasen lo mejor que pueda en compañía de los tuyos por aquí. Radio Ubrique, tu radio. Vive la feria con Radio Ubrique, tu radio. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria 2019 en tu radio. Patrocina Básica, empresa de limpieza y residuos urbanos. Almajar, correduría de seguros. Te garantizamos el mejor seguro. Estamos en calle Pizarro número 5. Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en Avenida Pantano Dos Hurones, número 10. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones de Ubrique. Y el horario y centro natural, en calle Méndez Vidal, junto al centro de salud. Vive la feria en Radio Ubrique. Y amigos, y que siempre se repleta, y que nunca falte el vino. El mejor ambiente de la Feria de Ubrique en la Caseta La Pataíta. En Caseta La Pataíta disfruta con tus amigos de la mejor comida tradicional. Mariscos de Sanlúcar, nuestras mejores carnes. Realiza tu reserva en los teléfonos 665-61-5508 y 617-88-1977. En Feria de Ubrique, la mejor música y actuaciones en directo en Caseta La Pataíta. Vive la Feria 2019 en La Pataíta. No lo dudes, realiza tus reservas en el 665-61-5508 y 617-88-1977. Tu feria en la Caseta La Pataíta. Karate Kampong inicia nuevo curso el próximo 2 de septiembre. Acuda a nuestras clases de 6 a 7 y de 7 a 8 los lunes, miércoles y jueves. Precio 25 euros al mes, inscripción 15 euros. Y si asistes a las clases en septiembre, no pagas la inscripción. Imprescindible kimono. Karate Kampong, Ingeniero Ruiz Martínez, número 81. Teléfono 610-82-90-22. Churrería Manolito en calle Cervantes, tras Bar La Perla. En Churrería Manolito disfruta de nuestros tradicionales churros de rueda y de patatas. No te quedes sin probar nuestras patatas chic y nuestras croquetas caseras. En Churrería Manolito, de jueves a domingos tenemos pollos asados con diferentes lotes a elegir. Solicite su pedido al teléfono 625-65-9752. Churrería Manolito en calle Cervantes. ¿Cuál será la salida? En esta feria abrimos todos los días. Vente a Yoigo, porque ahora tienes fibra 600 megas, teléfono fijo y dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y 30 gigas por tan solo 69 euros al mes. Una promoción irrepetible sin permanencia. Además, disfruta de un año gratis de la tele de Yoigo. Si no conoces la promoción, ven a vernos a tu tienda Yoigo en Avenida España 31. Además, 50% de descuento si agregas más líneas móviles. No lo dejes pasar. Ahora es el momento de venirte a Yoigo. Ven a tu tienda Yoigo en Avenida España 31 e infórmate de nuestra nueva promoción. Bueno, vamos a poner punto y final a esta edición de hoy de la programación especial de Feria de Radio Ubrique con el audio de la entrega de los diferentes trofeos de los concursos de pintura que desde la Delegación de Cultura se desarrolla cada año a lo largo de todo el calendario anual de eventos culturales relacionados precisamente con la pintura. Un reconocimiento que, como ya es habitual, se lleva a cabo en la primera jornada de feria desde el 54º Certamen Andaluz de Pintura, cuyo ganador este año ha sido Ignacio Estudillo, premio dotado con una cuantía de 3.000 euros en metálico y placa. Las diferentes categorías de la edición local, así como el premio al cartel anunciador de Feria de Ubrique 2019 del ubriqueño Pablo García Mangana, con una cuantía económica de 500 euros y placa. Vamos a escuchar precisamente el audio de esa entrega de trofeos que, como ya decimos, tuvo lugar en la jornada de ayer en la caseta municipal. Saben, es habitual, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se usa esta primera jornada de feria precisamente para reconocer la participación de los ubriqueños andaluces que participan cada año en los diferentes concursos de pintura de nuestra localidad. Vamos a comenzar rápidamente a hacer entrega de esas insignias, de esos reconocimientos que, como ya decimos, forman parte de los diferentes concursos que se van dando a cabo a lo largo del año en nuestra localidad. El pasado 5 de abril tuvo lugar el fallo del jurado del certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique. Los miembros del jurado fueron doña María Victoria Collado Gago, ganadora del concurso de pintura Barriada el Sacrificio, y don Iván González Rosado, licenciado en Bellas Artes, que fallaron los siguientes premios. Categoría infantil, de 3 a 6 años, el premio consiste en un vale de 30 euros para material escolar y un diploma reconocimiento. Premios para Diego Verdú Mateos, del Colegio Fernando Gavilán. Diego Mateos Verdú, hace entrega Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Premio también para Noa Ramírez Gutiérrez, del Colegio Sagrado Corazón. Noa Ramírez Gutiérrez, un vale de 30 euros en material escolar y diploma. Premio para Victoria Jaén Martín, del Colegio Ramón Crosa. Victoria Jaén Martín, Colegio Ramón Crosa. Hace entrega José Antonio Orellana, delegado de Fomento Creativo y Turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Pasamos también a la categoría infantil de 7 a 8 años. También la cuantía de este premio es de 30 euros en material escolar y diploma para los siguientes alumnos. Emilio Villagrán García, del Colegio Fernando Gavilán. Hace entrega María Remedios Trujillo, delegada del Mayor y Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Ubrique. Premio también para Valeria González Alba, también alumna del Colegio Ramón Crosa. Hace entrega José Antonio Herrera, delegado de Policía, Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de Ubrique. Premio para Elena Toro Reina, también del Colegio Ramón Crosa. Entrega Trinidad Jaén, delegada de Personal del Ayuntamiento de Ubrique. Pasamos a la categoría de 9 a 11 años, también la cuantía del premio es de 30 euros de material escolar y diploma. Premio para Miguel Márquez Aguilar, del Colegio Fernando Gavilán. Entrega a Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Premio también para Noelia Fernández Puerto, del Colegio Fernando Gavilán. Noelia Fernández Puerto. Premio para Julia Romero Sánchez, alumna del Colegio Víctor de la Serna. Recogen en su nombre y entrega Virginia, delegada de Deporte, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Ubrique. Premio para Julia Romero Sánchez, perdón, pasamos a la categoría de 12 a 14 años. Premio para David Gálvez Campos, de Lies Las Cumbres, categoría de 12 a 14 años, también 30 euros más diploma. Recogen en su nombre, hace entrega José Antonio Orellana, delegado de turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Premio para Lucía de Oria Blanco, del Colegio Ramón Crosa. Entrega María Remedios Trujillo, delegada del Mayor y Escuela Municipal de Música. Y premio también dentro de esta categoría para Andrea Peralta Puerto, alumna del IES Los Remedios. Entrega José Antonio Herrera, delegado de Policía y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. Pasamos a la categoría juvenil, consistente en un primer y un segundo premio. El segundo premio consistente en 100 euros y diploma para Nerea García Torres, de IES Las Cumbres. Enhorabuena a Nerea García Torres, de Las Cumbres. Entrega a Fernández Rivera, delegado de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Y primer premio consistente en 150 euros más diploma para Carmen Gil Gil, de Las Cumbres. Hace entrega Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Pasamos a la categoría de alumnos con discapacidad intelectual. Premio consistente en 30 euros más diploma para Francisco Segura García, del Centro Ocupacional El Curtido. Enhorabuena, Francisco Segura García. Entrega Trinidad Jaén, delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Ubrique. Enhorabuena. Premio para Rosa Reig Gallofre, también del Centro Ocupacional El Curtido. Hace entrega Isabel María Bazán, delegada de Política Social e Educación del Ayuntamiento de Ubrique. Dentro de la misma categoría, premio también para José Luis Benítez González, del IE Francisco Fatou. Entrega Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Pasamos al certamen local de pintura, también otro de los concursos referentes dentro de la cultura pictórica en Ubrique. Pasado 3 de mayo tenía lugar el fallo del 54º Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique, que organiza cada año el Ayuntamiento de Ubrique. El jurado estuvo formado por Eloísa López Atero, licenciada en Bellas Artes y profesora de arte del IES Las Cumbres, y Gloria Susín Luque, licenciada en Bellas Artes y profesora también del IES Maestro Francisco Fatou. Fallaron como segundo premio un cuadro muy ubriqueño, no sé si lo habéis visto, esos gañotes, que con el título Tradición ganaba ese segundo premio, consistente en una placa María Victoria Collado Gago. Enhorabuena para María Victoria Collado Gago, segundo premio del certamen local de pintura Villa de Ubrique. Hace entrega Virginia Bazán, delegada de Deportes, Salud y Consumo. Y el primer premio del certamen local de pintura en esta edición, premio consistente en una cuantía económica de 750 euros más placa conmemorativa, para Nicolás Ortiz Ortega con la obra Ubrique Diferente. Enhorabuena, Nicolás Ortiz Ortega. Hace entrega Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. La feria anuncia un cartel que cada año, el concurso del cartel anunciador de la feria, está cogiendo más renombre y más interés por parte de los miles, de los centenas de aficionados que tenemos en nuestra localidad. El jurado encargado de realizar el fallo de este concurso, al que se presentaron este año un total de 15 obras, estuvo formado por la diseñadora gráfica Lidia López y el pintor y escritor ubriqueño Casiano López. Se encuentra dotado con una categoría económica de 500 euros y, por supuesto, una placa de recuerdo del Ayuntamiento de Ubrique. Según el autor, la obra pretende reflejar la fantasía tradicional en esta feria utilizando colores atractivos y, bueno, pues siguiendo el género de animación de los años 50. Premio para Pablo García Mangana, ganador del concurso anunciador del cartel de feria. Hace entrega Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Enhorabuena. Un certamen de pintura que también traspasa las fronteras ubriqueñas, porque el certamen andaluz de pintura, que también ha tenido gran acogida este año, se fallaba el pasado día de septiembre, 7 de septiembre, por parte de los siguientes miembros del jurado: Eric Amán, escultor-pintor; María José de Córdoba Serrano, doctora en Bellas Artes de la Universidad de Granada; Juan García Villar, doctor en Bellas Artes y también profesor de la Universidad de Granada; y Eduardo Millán Sañudo, doctor en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Segundo premio, consistente en 2.000 euros y placa, que recaía en el autor Fermín García Villaescusa, que presentaba la obra en la habitación con móvil. Fermín García Villaescusa, segundo premio de la 54ª edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Recuerden que las obras siguen expuestas hasta el 30 de septiembre en la sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto. Primer premio de la 54ª edición del Certamen Andaluz de Pintura para Construcción de Paisaje, del autor Ignacio Estudillo. Primer premio, consistente en 3.000 euros y placa, recogen en su nombre, hace entrega a Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Enhorabuena. Muchísimas gracias y hasta la próxima edición. Radio Ubrique, tu radio. Bueno, pues hasta aquí llegó la programación especial de feria y fiestas en esta emisora. Ya saben que mañana volveremos a ofrecerles, a tomarle el pulso a la actualidad de la feria desde las 12 del mediodía. Y recuerden que hoy, a partir de las 2:30, esa comida típica de la sierra en la sala municipal. A partir de las 3, agrupación Trío Levante, que le ofrecerá su repertorio en la caseta municipal. El paso a caballos, a partir de las 4. A las 7, actuación del grupo Piel Flamenca en la caseta municipal. Y la orquesta Crucero Show, que se va a encargar, como cada noche, de ambientar la noche en la caseta municipal. Y a las 12 llega la actuación de El Capullo de Jerez. Y al finalizar, y ya hasta la madrugada, vuelve la orquesta Crucero para seguir ambientando ese ambiente único que se disfruta un año más en la caseta municipal. Nosotros vamos a poner el punto y final a esta programación especial con motivo de la feria. No sin antes agradecer su escucha a través de la radio, a través del 97.6 de la FM y a través de radiobrique.com. Recuerden que durante las 24 horas del día, programación especial con motivo de la feria aquí en la radio, a la que le invitamos a seguir. Y mañana más actualidad de feria en directo, como siempre, a partir de las 12. ¡Feliz feria! ¡Hasta mañana! Yo no me acuerdo dónde vivía.